¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Así como comenzamos una vez más este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias a todos por estarnos acompañando una vez más. Y eso que acabamos de escuchar fue algo de Bebe, con eso que se llamó Mi Guapo. Hoy tendremos un programa muy relajado, con unos decibeles muy abajo, Pero pues esto es para que nos tranquilicemos, que estemos felices. Más si lo estamos escuchando en la repetición, yo supongo que nos va a tranquilizar ya recostados en camita con los audífonos o abrazados de esa personita. Pues estoy seguro que nos va a relajar un poquito. Esta canción, como ya lo podrán escuchar, no es un tanto relajada. Sin embargo, pues es una petición que nos hicieron y no podemos dejarla pasar, porque ya sabe que aquí en Radio y TV Croc, pues estamos para servirles a todos ustedes. Esto que viene ahora es de los Red Hot Chili Peppers, esta banda que tanto me gusta desde la secundaria, con esta canción llamada By the Way. Ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes, ahora sí con música muy calmada para relajarnos todos nosotros. No se despeguen, que ya volvemos con muchas, muchas sorpresas. Y hoy tendremos un tema a tratar, pues que nos llevará un poquito a la controversia. Así que ya volvemos. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch chop, conch chop, bunker. Skin that flick, she sucks to little DJ. Get there quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Y eso que acabamos de escuchar fue a cargo de los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, quiero comentarles que pues en lo que estábamos en corte escuchando esta canción, pues decidí ir a dar una vuelta por este monstruo de las redes sociales, que es el Facebook. Y me doy cuenta que todo está rodeado de Pokémon GO. Es algo muy muy difícil de creer, toda la venta que ha tenido este juego. Por si no lo saben, ¿qué es Pokémon GO para todos ustedes? Pues vamos a decirles que es un poquito de Pokémon GO. Déjenlo, estamos buscando aquí en la computadora. Vámonos. Primero, pues Pokémon GO pues es un videojuego de aventura en la realidad aumentada del desarrollo de Niantic Inc. para dispositivos iOS y Android, publicado por The Pokémon Company. Y bueno, para los que aún no quedan satisfechos o aún no saben qué es realmente Pokémon GO, pues es una aplicación, un juego que toma tu ubicación de Google Maps, sabe en dónde estás y cómo te vas moviendo, y pues a tu alrededor coloca algunos Pokémones o algunos gimnasios o cosas así que ya están incluso preestablecidas. Y ya de ahí pues tú tienes que ir caminando por las calles atrapando estos Pokémones. Pues hay algunas Pokeparadas que te dan a veces Pokebolas, todo es Poke aquí, que te dan Pokebolas para atrapar a los Pokémones. Sin embargo, pues esto ha causado hasta cierta adicción en los jóvenes. Hace unos días leí una nota que un chico dejó su trabajo por atrapar Pokémons o Pokémones. Él asegura que llevaba 6 años trabajando y que no le gustaba lo que hacía, que vivía en la miseria. Sin embargo, llegó Pokémon GO a cambiarle la vida y ahora a eso se dedica, a atrapar Pokémons. Y es común ver en el transporte público a estas personas que van atrapando Pokémones y ir caminando. Yo no tengo ningún problema de que se juegue esto, simplemente pues tengan cuidado al cruzar las avenidas y todas estas cosas, porque pues ya ocurrió la muerte de una chica que por ir en el teléfono, ir atrapando Pokémons, pues la atropellaron y surgió su muerte. También este chico que estaba atrapando Pokémons en un puente y cayó. Así que señores, señoras, si tienen hijos o ustedes lo juegan, porque me ha tocado ver a muchas personas ya mayores jugando Pokémon GO, pues tengan cuidado. O si son sus hijos, dígales que tengan cuidado. Y si es posible, pues salgan con ellos a supervisarlos. Pero bueno, regresando a la música de este programa, pues vámonos con algo que es de burocracia cósmica, con esto que se llama Funk Do. Esta canción que, como ya les dije, hoy será un programa pues un poquito bajo de decibeles para tranquilizarnos. Así que no se despeguen, que ya volvemos a Fusión con Flavio Reyes. Y claro, solo por Radio TV Croc. We'll be right back. Eso que acabamos de escuchar fue a cargo de Burocracia Cósmica, con eso llamado Funk Do, a cargo de esta banda que encontrábamos a un costado del Sanborns de los Azulejos los viernes, en esta calle que colinda con Madero, y también esta calle Madero que nos comunica con el Zócalo y la Alameda Central, Bellas Artes. Bueno, ahí los encontrábamos muy muy cerca de Bellas Artes, sin embargo ya no los he visto los viernes. Son una banda con mucho mucho talento, estoy seguro que ya están tocando en algún lugar establecido, porque pues sí, sí vale la pena. Y ahora vámonos con algo que es de Calle 13, con esto que se llama Muerte en Hawái. Este pues es un poquito de rap, por decirlo así, si me equivoco pues ya saben, pueden corregirme en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Radio TV Croc. En Twitter simplemente agrega un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con nosotros. Si lo prefiere hacer de manera personal, pues mi Facebook es Flavio César Reyes Escobar, en Instagram estoy como Flavio César Reyes Escobar, todo junto con minúsculas, así me encuentran. Y bueno, sin más rodeos, vámonos con más música. Como ya se los había dicho, esto es algo de Calle 13, no se despeguen que ya volvemos con este programa muy bueno para relajarnos. Así que si están en su casa o en algún lugar donde puedan pues recostarse, súbanle al estéreo, pónganse los audífonos y escuchen su programa Fusión con Flavio Reyes.

autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sigo tomando rodillo. Que no tiene identidad. Somos idénticos. Que llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. Que no tiene identidad. Somos idénticos. Que llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Y eso que acabamos de escuchar fue a cargo de Calle 13. La primera canción fue Muerte en Hawái y después escuchamos Pal Norte, un poquito de rap para relajarnos en este día. Me encantan mucho las canciones de este chico, principalmente por las letras, o de estos chicos principalmente por las letras, porque en verdad que te dicen tantas cosas y tan crudas, con la cruda realidad, que te das cuenta de muchas, muchas otras cosas. Pero bueno, vámonos con más música. Esto que viene ahora es de Indy Sara, con esto que se llama Beautiful Tango, para tomar a esa persona de la mano y comenzar a bailar. Así que no se despeguen, ya estamos en este programa que por esta ocasión es un programa muy relajado, muy bajo de decibeles, para todos aquellos que queremos descansar. También recuerden que si no pudieron escuchar este su programa en vivo a las 3 de la tarde, pues tenemos la repetición a las 10 de la noche. Y si por cualquier motivo no pudo escuchar ninguno de los dos, pues ya sabe que estamos en los podcasts, en la página www.radiotvcroc, por aquí por donde nos esté escuchando. O si nos esté escuchando por la fanpage de Facebook, pues simplemente pone en su buscador www.radiotvcroc.org y listo, pues entrará a la página de Radio TV Croc. Puede ponerle .org o .com, ambas la llevarán al mismo lugar. Y ya ahí en la parte superior derecha tenemos algunas cosas que tenemos en la programación. Entre ellas está la opción de podcast, que me parece que es la última. Está justo a un costado de la lupa, la lupita está. Y pues le da, simplemente pone el cursor ahí, le da su programa Fusión con Flavio Reyes o cualquier otro que quiera volver a escuchar, que le haya gustado mucho. y ahí los puede volver a escuchar. Incluso si en verdad les fascinó el programa, pueden descargarlos. Así que pues ya saben, estamos allí en los podcasts. Vámonos con esta canción que, como ya les había dicho, es de Indy Sara y esto que se llama Beautiful Tango. No se despeguen, que ya volvemos. Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the come to the world, come to the, come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? The place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know, don't go if you wanna know. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, eso que acabamos de escuchar fue de Indy Sahara con eso que se llamó Beautiful Tango, solo aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. También olvidé escuchar la demás programación que tenemos aquí en Radio TV Croc. En cuestión de radio, pues ya sabe, tenemos C-Rock con Nico Trejo, La Hora de la Meme con Marco Machado, también tenemos el Noticroc con Seth Gómez, a las 10 con Edith 10, Mirada Deportiva, 1, 2, 3 por ti, Tus Derechos, y otro tanto de programas de radio que tenemos. Otro también muy bueno que tenemos, que al menos a mí me ha ayudado mucho en lo personal, es este programa de psicología con esta nuestra, incluso va a comenzar después de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Así que para todos ustedes, me parece que comienza a las 5. Regresando de esta canción, les digo exactamente a qué hora comienza el programa de psicología con Moni Morales, que en verdad es muy bueno y toca aspectos generales de la vida. Yo se los recomiendo mucho, en verdad nos va a ayudar demasiado. Pero bueno, sigamos con más música. Es hora de irnos con esta chica que es la Garfield, con esta canción que se llama Loca, y después seguiremos de nuevo con esta chica con eso que se llama Love. Así que no se despeguen, que ya, como ya saben, el programa de hoy es un poquito relajado para pues ponernos de buenas. Así que no se despeguen de su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes, y ya regresamos con más música para todos ustedes. Se ven ir soñando desde la cama. Tú y yo bailando desde find that I believe in everyone, but love is pure insanity. They're gonna bring me down. I've been here for 20 years into this wilderness between. Cause I'm trouble and I need to comprehend my thoughts, baby, and my soul. And since I've met Tread, it has been que acabamos de escuchar fue a cargo de La Garfield con eso que se llamó Loca, y justo después escuchamos esta canción que se llamó Love. Lamentablemente pues hemos llegado al final de este su programa favorito Fusión con Flavio Reyes. En verdad muchísimas gracias por estarnos acompañando, y bueno, lo prometido es deuda. El programa de Moni Morales, este programa se llama Despertar Interior, el que les estaba diciendo hace unos momentos de psicología, pues comienza a las 4 de la tarde justo después de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Supongo que ya debe estar aquí afuera de la cabina preparando algunas de sus cosas, y yo me voy a quedar aquí en los controles como en muchos otros programas, pero este en verdad que me gusta demasiado porque estoy escuchando muchas cosas que, como dicen, pues me cae la pedrada. Un programa que también les recomiendo demasiado. También tenemos en cuestión de televisión, tenemos a Flor, Flor Santillán con este programa que también habla mucho sobre el bienestar interior, chakras y todas esas cuestiones, la psicología del color, cosas así que también nos van a ayudar, eso es en cuestión de TV. También tenemos, claro, a Stefonic, esta chica que tal vez muchos la han escuchado porque es competidora de La Voz México, eso era competidora de La Voz México. Realmente no estoy totalmente seguro si ya salió o sigue dentro, porque pues solo hablamos de cuestiones laborales. Y bueno, también tenemos otro sinfín de programas como Taquilla Croc con Marco Machado, también a las 10 con Edith 10 la tenemos en la cuestión de TV. Pero bueno, ya sabe que todo esto es para ustedes y tenemos también un sinfín de programas. Otro también que les recomiendo mucho, pues es el de Preguntando se llega a... también es un muy buen programa para todos aquellos que no saben a dónde ir o qué hacer en este fin de semana. Pues ese programa les dirá qué es lo que pueden hacer, a qué pueden ir con la familia, solos, todas estas cosas. Pues también es una muy muy buena opción y tenemos otro sinfín de programas para todos ustedes, porque ya saben que aquí en Radio y TV Croc pues estamos mejorando para todos ustedes porque se merecen contenido de calidad. Muchísimas gracias por estarnos escuchando en verdad, y bueno, yo los dejo en manos de mi compañera Moni Morales, como ya les había dicho, se los vuelvo a recomendar, a mí me ha ayudado demasiado. Nos escuchamos mañana, ya sabe, en punto de las 3 de la tarde en este programa en vivo, en la repetición a las 10 de la noche, o puede escucharnos las veces que quieran el podcast e incluso descargarnos, así que no se despeguen de la programación porque pues lo estamos haciendo por todos ustedes, y sin ustedes pues la programación obviamente no es nada. Yo los dejo con esta canción que es de San Juan Prophet, una canción que también nos va a poner muy muy de buenas, si los chamacos ya nos hicieron enojar o el transporte público o cualquier cosa, esta rola nos va a poner muy muy de buenas, así que no se despeguen, nos escuchamos mañana, que pasen un excelente martes, no olviden sonreír obviamente, y bye bye.